Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí, un día más, dispuestos a que disfrutéis con lo mejor del misterio en estos 60 minutos que tenemos por delante. Como siempre, no vengo sola, vengo acompañada del mejor de los equipos que se puede tener. Estarán en este programa pues Aluriel Vera, Luis Pisu, María Toro y nuestro entrañable Juan Perdomo, con su consejo de la semana. Y antes de comenzar, os recuerdo, como siempre, que visitéis nuestra página web, canaldelmisterio.com, que visitéis nuestros sponsors, que eso nos ayuda mucho en la web. Y gracias, como siempre, por tantos me gustas en iVoox, por compartir el programa en vuestros muros, por ayudarnos a la difusión de este programa a través de todas las redes sociales en las que estamos. Ya sabéis, en Google+, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí nos podéis encontrar. Y, por supuesto, os invito a que os bajéis nuestra app gratuita desde Google Play. En esta podéis disfrutar de todas nuestras novedades a través de las redes, tenéis un chat también y podéis escucharnos también en directo, además de estar siempre al tanto de las últimas noticias de Canal del Misterio. Quiero anunciaros también, porque sé que tiene muchos seguidores la persona que os voy a comentar a continuación, quiero avisaros de que la semana que viene estará con nosotros Clara Tahoces. Y va a estar con nosotros para presentarnos su última obra, una novela de misterio que desde luego no va a dejar indiferente a nadie. Se titula La niña que no podía recordar. Veréis qué interesante es la trama de esta maravillosa novela. También quiero instaros a que nos escribáis a turincondelmisterio@gmail.com, que queremos escucharos, queremos saber qué es lo que opináis, qué es lo que os pasa. Si queréis contarnos alguna experiencia, pues aquí estamos también. Todo pues para compartirlo, como siempre, ¿verdad? Porque eso nos hace crecer y además que para eso estamos. Y ahora sí que ya, sin más dilación, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Conspiración en Canal del Misterio. Uno de los temas más intrigantes en la fenomenología ovni sucede justo después y detrás de algunos de los casos que pudiéramos clasificar como de cierta relevancia, por la claridad del material grabado, por la importancia del avistamiento en la credibilidad del testigo o porque sencillamente aquello que ha sucedido no debe permitirse que llegue a la opinión pública por motivos que desconocemos. Hoy en Canal del Misterio hablamos de esos siniestros hombres de negro, un misterio con muchas caras de las que hoy, esta tarde, nos hablará Luis Pisu, divulgador ufológico y fundador de Café OVNI Valencia. Nos contará extraños sucesos y las fantásticas teorías que se barajan en torno a estos tristemente apodados hombres de negro y que hoy mismo están detrás de la triste actualidad por la muerte de un teórico de la conspiración y ufólogo británico, Max Spears, que investigaba casos de ocultación de su gobierno en el estudio de los no identificados y además envió una extraña nota antes de su fallecimiento. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Nuria? Muchísimas gracias por la invitación de nuevo al Canal de Misterio y bueno, un saludo a todos los oyentes. Bueno, tú sabes que esta es tu casa, ¿no? Así la tomo, muchísimas gracias. Ya lo sabes que siempre agradecido. La radio es uno de los medios que más me gustan. Cuéntanos, ¿qué nos tienes que contar sobre Max Spears? Bueno, sinceramente, preparando justamente este programa es cuando surgió la triste noticia, ¿no? Sí. Del fallecimiento de este chico. Uh-huh. Era un joven investigador británico, llamado Max Spears, que supuestamente ha profundizado bastante en el cubrimiento del tema OVNI dentro de los gobiernos, ¿no? Digamos que el gobierno invisible que rodea todo este misterio de los OVNIs. Sí que está, la verdad que está en tela de juicio la versión oficial de la muerte, pues su propia madre es la que ha denunciado un poco el caso y asegura que siendo una persona joven, sana, fuerte, bastante normal, sin vicios, etcétera, su fallecimiento con un vómito de color negro muy extraño y haber encontrado el cadáver en casa de una mujer desconocida para la madre, le da suficientes datos como para que ella lo que pide es que se haga un poco más de investigación y que se haga una autopsia, que sería en estos casos lo correcto, ¿no? Para buscar la verdadera muerte de su hijo. Uh-huh. Pero, por lo visto, resulta que las autoridades no quieren hacerlo y han zanjado el fallecimiento diciendo que es de muerte natural. Añadimos, además, que le dejó previo, dentro de la época que más profundamente estaba investigando, sí que le dijo a su madre que si le pasaba algo, por favor, que investigaran esa muerte. Bueno, la verdad es que me parece un tema de lo más intrigante, que además siempre se ha estado moviendo, ¿no? Nunca ha estado quieto, siempre se ha hablado a lo largo de los años de esto y casi siempre además ha sido asociado a un gobierno secreto del que además luego hablaremos. Pero lo primero que creo que deberíamos hacer, Luis, sería darles una definición a estos extraños personajes, a los hombres de negro, y que nos contaras qué métodos utilizan para conseguir sus fines. Bueno, en líneas generales, como bien has dicho, ¿no? Casi siempre están asociados a gobiernos secretos, ¿no? Uh-huh. Y los tipos, la verdad, que son bastante extraños, ¿no? La definición, así más rápida, serían los sujetos que bajo de cualquier tipo de amenazas, acosando, inyectando miedo, etcétera, consiguen que una información relativa, por ejemplo, en este caso a casos ovnis, que también lo podemos luego extender a muchas más cosas, ¿no? Pero por lo visto se dedican, tienen el interés de que esta información no se destape, no se revele, casos importantes o alguna verdad, que no sabemos exactamente ahora mismo cuál es, podemos hacer mil teorías, pero por lo visto debe ser tan importante que podría cambiar el transcurso de la historia o cambiar para siempre nuestro concepto actual de cómo es la realidad de este planeta en el que vivimos, ¿no? Para ello están rodeados de armas psicológicas muy bien definidas, muy bien preparados, el miedo, la amenaza continua, para que las víctimas adopten este silencio o la retirada, ¿no? Por la propia seguridad y la de sus familias hasta incluso, ¿no? Claro, y si miramos atrás en la historia, bueno, pues esta no es una nueva forma de actuar para obtener lo que se quiere, sino que se ha utilizado pues prácticamente desde siempre, ¿no, Luis? Sí, hurgando en la historia y me hace mucha me gusta mucho, ¿no? Saber cosas sobre la literatura que ha estado oculta continuamente, ¿no? Yo creo que cada caso en la historia hay que encuadrarlo en la época que se hacían prácticas por parte de la Iglesia, sobre todo de gobiernos o sociedades secretas, y Mira, por ejemplo, el papiro Voynich, el famoso papiro Voynich, este libro tan ilustrado, tan bonito, ¿no? Está hecho a mano, es una auténtica barbaridad de lo bonito que es, ¿no? Es una obra de arte. Pero parece ser que dentro de sus hojas se explicaría un poco cómo usar una energía cósmica. Habla mucho de una serie de plantas que parece ser que la ciencia no las conoce por ahora. En fin, un tema muy extraño. Estuvo oculto durante un montón de años y luego apareció. Y estos libros, como el libro de Todd, que también, por ejemplo, otorgaría el conocimiento para tener el poder sobre la materia, o un famoso libro muy antiguo escrito también, que se llama Las estancias de Cian, ¿no? Todos estos libros son libros que, en cierta parte, en su momento, a lo largo de la historia, unos llamados también hombres de negro, por darles un apodo, se dedicaban a que cierta parte del conocimiento estuviera oculta para el pueblo llano, para los gentiles, puesto que contiene elementos ocultos, elementos muy esotéricos, que no deben de ser conocidos por todos, algo así. Estaba oyéndote, Luis, y bueno, estaba recordando que hace 2 o 3 meses hablamos en el programa de Tesla y en el programa, en el tema, bueno, pues también salió el que los hombres de negro habían hecho una visita, ¿no?, a Tesla. Ya ves, Tesla, uno de los científicos más grandes de nuestros últimos tiempos, ¿no? Sí. Creo, y muy poco reconocido, ¿no? Uh-huh. Ocultado y en su fallecimiento ya dejaba innumerables escritos de sus investigaciones, que además fue dejando en los hoteles porque no podía pagar, estaba en un estado de pobreza muy, muy avanzado, ¿no? Pobre hombre ya con la edad. Y bueno, por lo visto, parte de esos escritos los adquirió un tal Dale Asfred, por $25, además, en una subasta, un par de 2 o 3 cajas de escritos de Tesla a mano, siempre. Y bueno, revisándolos, etcétera, hizo mención dentro de su círculo de amistades, y no se sabe cómo, pero a los pocos meses, en septiembre del 97, este señor Alfred, que compró los documentos, recibió una extraña llamada telefónica de un tal Yair Konsky. Sí. Se supone que a lo mejor un nombre ficticio. Uh-huh. Pero bueno, que estaba muy interesado en los escritos de Tesla y que quería hablar con él personalmente. Aquí empiezan ya datos curiosos y enigmáticos, ¿no? Nada más colgar el teléfono, a los pocos segundos llaman a la puerta como si ya prácticamente, y él se los encuentra justo en la puerta de su casa, 3 hombres que aparecieron nada más colgar el auricular, ¿no? Perfecto uniforme y traje con corbata, sombrero y zapatos negros, como siempre, y poco más o menos le invitaron, después de la conversación, a este Alfred, que se dejara muy mucho de hacer públicos estos documentos, porque él, su familia y sus hijos podían correr serios problemas, ¿no? Una amenaza en toda regla. Uh-huh. Creo que hoy en la actualidad, y además en silencio, se acosa y se secuestran planos de diversos inventores y desarrolladores de energías libres, de motores de agua, generadores de imanes, etcétera, ¿no? Y eso está muy en boga y lo sabemos por varias noticias, sí, de amenazas, sí, a inventores de este tipo. Con lo cual, creo que el tema de los hombres de negro es como una pieza clave, uh-huh, de alguna organización interna, secreta, que trabaja pues para grandes, no sé, para grandes corporaciones o quizás gobiernos invisibles dentro de los gobiernos que se ven, que intentan, ante todo, tapar que la opinión pública conozca, por ejemplo, que hay motores de energía libre. Sí, sí. No quieren dejar su poder, ¿eh? Exacto. Volviendo con el tema, Luis, de los hombres de negro. Yo creo que ya es hora de hablar del término hombres de negro en el fenómeno OVNI. Me refiero a qué detalles o cosas comunes comparten o cuáles son sus principales características y, sobre todo, si cumplen siempre sus amenazas. Pues aquí viene lo peor de todo de esta leyenda o ficción o realidad de los hombres de negro, que es que lo más interesante y además terrorífico es que sí que se pueden conexionar distintas muertes o supuestos suicidios de investigadores, testigos y divulgadores desde hace más décadas, ¿no? Por ejemplo, de los más conocidos que he recopilado, ¿no?, el de James Edward McDonald, es un físico de la Universidad de Arizona. En el 71 se quitó la vida de un disparo a las orillas de un arroyo cerca de Tucson. Uh-huh. No, pero antes, habiendo revelado públicamente varios casos ovni ocultos por el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos más casos. Milton William Cooper murió en su casa a manos de un policía, un disparo, y había revelado informes respecto a la ocultación de tecnologías extraterrestres y sobre teorías del asesinato de Kennedy, ¿no?, más profundas. La repentina muerte del general francés del Estado Mayor Ayrete, cuatro días después de haber anunciado la creación de un centro oficial de investigación de los misteriosos objetos celestes, William Smith, que muere por causas desconocidas a los 52 años en Canadá, que fue uno de los primeros creadores de la Comisión del Problema OVNI. Y en fin, yo creo que hay una lista interminable, está llena la red de casos de supuestos suicidios y muertes naturales que sí que siempre interconectan a ciertos personajes dentro del mundo de la ufología, testigos, divulgadores, gente que hace revistas, etcétera, que sí que nos dan siempre al ciudadano medio a pensar que de verdad hay un gobierno invisible detrás, con un ejército armado de estos señores de negro que intentan siempre lo mismo, que no salga a la luz. Claro. Vamos a ver, te voy a pedir una pequeñita lista de las características más importantes, por si en algún momento pues tenemos delante un hombre de negro, ¿no? ¿Cuáles serían estas características, Luis? Bueno, estamos hablando siempre bajo la literatura ufológica. Nuria, sabes que literatura ufológica que habla de estos temas siempre, por circunstancias, yo creo que también comerciales es una opinión propia, pero la expreso públicamente porque creo que también es acertada, porque muchos escritores, muchos divulgadores, siempre al estar sujetos a la escritura de un libro que tiene que ser comercialmente, digamos que comercialmente correcto, pues siempre se exagera o se cubre un poquito más de un aula de misterio. Sí. La verdad es que, mira, los datos generales de los hombres de negro de la literatura es la vestimenta. La vestimenta es escrupulosamente negra, muy bien planchada, como si prácticamente saliera ahora mismo del sastre, con sombreros siempre negros, camisa blanca escrupulosamente bien planchada, corbatas negras y, por supuesto, siempre coches negros. Además, los coches también tienen unas características muy curiosas, ¿no? Siempre van estos individuos, normalmente, en la mayoría de los casos, siempre de tres en tres. También se han visto acompañados de militares con insignias en el pecho muy extrañas, como, por ejemplo, que no llevaban vocales, ¿no? Los nombres de estos oficiales siempre sin vocales, unas cosas muy raras, ¿no? Vaya. Luego resulta que siempre se ven hombres, exceptuando un par de casos que hubieron, que se vio a una mujer también de unas características muy similares, y vamos, pero siempre es siempre con muy poco pelo estos señores, prácticamente cortado a cepillo, sin cejas ni pestañas, cosa también muy muy muy extraña y muy destacable. Las teces siempre muy blanquecinas y pálidas, y muy curioso la mayoría de los casos con los ojos con rasgos orientales. Algunas veces con gafas de sol, etcétera, pero por ejemplo en el caso más conocido de Albert Bender, que fue un ufólogo ampliamente amenazado, sí, dice que estos señores despedían alrededor de su figura, que es muy curioso, un resplandor como un aura azulada, y que los ojos les brillaban como pequeñitas bombillas, ¿no? Una cosa así como que estaban iluminados interiormente. Luego el coche también es fantásticamente increíble, porque siempre llevan matrículas falsas. Hubo hasta incluso en la narración de un testigo en que narra que el coche, una vez abierto, porque estaba cerca del coche, que olía como a nuevo, como el clásico coche cuando es nuevo, ¿no? Sí, que abres la puerta y huele todo a pegamentos y cueros, etcétera, ¿no? Curioso el modelo del coche. Eso que en Estados Unidos normalmente la gente suele saber modelos, años y todo, de características de todos los coches americanos, ¿no? Es un hobby muy común. Sin embargo, este tipo de modelo nunca se ha podido comparar o afirmar que era un modelo de tal año, un Chrysler o un Cadillac de tal año, ¿no? Eso no se puede, nunca lo han definido exactamente, ¿no? Tiene una particularidad también estos vehículos, que parece como que aparecen y desaparecen de la nada, hasta incluso en sitios o caminos que es completamente imposible el vehículo, el acceso para cualquier vehículo, ¿no? Y las matrículas, como digo, siempre falsas. Luego, si quieres, ya que nos vayamos al extremo un poquito de ciertas narraciones de hombres de negro, los conceptos más bizarros de ellos, ¿no? Que es cuando hablamos de cómo se expresa, ¿no? Esa voz metalizada, como robotizada, ¿no? Articulada por algo artificial, que a veces hasta incluso parece que se queden sin baterías, piden vasos de agua para reactivar, hasta en otro caso, uno de estos hombres se toma una pastilla de un color determinado y parece como que se le reactiven otra vez los circuitos. Vaya. Hasta otro detalle muy curioso también, de un supuesto cable que nace desde la pierna, desde el calcetín de la pierna, que al estar sentado el testigo lo ve y parece ser como que el cable se entremete dentro del tejido de la carne, de la piel, ¿no? En la pierna, cosas muy curiosas que les hacen a estos individuos estar un poco entre lo humano, lo robótico o lo proveniente de una dimensión desconocida, ¿no? Y luego creo que el aire oriental y eso también da un misterio que otorga, la verdad, muchas más preguntas, ¿no? Que contestaciones. Desde luego. Y cuéntanos, Luis, ¿cuál crees tú que sería el caso más extraño que defina bien este tipo de individuos? Yo creo que a partir del 53, ¿no? Bueno, en el caso Roswell también ya también dejaron también sus huellas, ¿no? Pero el más llamativo, el que más conocido es el de Albert K. Bender, un señor, ufólogo investigador, que fundó una cosa que se llamaba la Oficina Internacional de los Platillos Volantes, la IFSB, y además era editor de una revista llamada Space Review. En uno de sus números, en una publicación que iba a tener al mes siguiente, publicaba que iba a dar un reportaje de una fuente muy confiable dando a conocer el secreto absoluto que había detrás de los platillos volantes, ¿no? Y cuáles eran los objetivos de estas entidades. Al poco tiempo de que saliera esta revista, Bender recibió una visita y más o menos le hizo rectificar su anuncio, así que en el número de noviembre este señor dejó este mensaje, ¿no? El misterio de los platillos volantes ha dejado de serlo, punto. La fuente ya se conoce, pero toda la información al respecto se mantiene en secreto por órdenes superiores. Nos gustaría publicar la historia completa en Space Review, pero debido a la naturaleza de esta información, sentimos mucho haber podido sido aconsejados de lo contrario. Esta nota estaba acabada avisando a los investigadores de platillos volantes de que fueran muy cautelosos con sus investigaciones. Por lo visto, tres hombres aparecieron de repente y le invitaron a que esto no se publicara con serio peligro para él y su familia. Además, estos señores, estos hombres de negro, tienen también una habilidad, una característica, que es que conocen datos muy íntimos de los testigos y eso entonces les da, sube el nivel de miedo, ¿no? Claro. A que estos señores te conozcan datos muy, muy, muy, muy privados de tu vida y que tú no sepas exactamente dónde pueden obtener esa información. ¿Tú piensas que hay una relación directa entre las conspiraciones más arraigadas al vínculo extraterrestre y los militares o de un gobierno invisible en la sombra? Bueno, aquí es donde viene ya la parte donde ahí nos lanzamos ya de lleno. Y vamos a ver, mira, desde el caso Roswell en el 47 ya se nombran las primeras coacciones, ¿no? A testigos de este enigma de Roswell, ¿no? La existencia de un servicio secreto exclusivo para asuntos relacionados con avistamientos ovnis, que con absoluta frialdad, mentiras y medios increíbles, o fondos reservados y datos falsos, o incluso con el asesinato, tienen que conseguir que se mantenga ese aire de misterio y oculten que por alguna otra razón una investigación seria con pruebas irrefutables, con cosas claras, ¿sabes? No tenga que salir, eso es por algo. Entonces, yo creo que, mira, para que la gente se haga poco cargo de cuando se habla de conspirativos y de conspiraciones, yo creo que nos deberíamos de fijar todos en el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan, en la década de los 40, estuvieron investigando Einstein y Oppenheim, ¿vale? Durante más de 3 años en la más completa silencio, oscuridad, nadie sabía absolutamente nada y estaban desarrollando precisamente las armas nucleares que luego se dispararon en Hiroshima y Nagasaki. Yo creo que esta es la prueba más irrefutable de que de verdad sí que es posible que jueguen con una conspiración y que la luz pública, que los seres normales no se enteren absolutamente de nada. De eso podemos estar, yo creo que bien seguro. Uh-huh. Luego, yo te diría que dentro de los medios que disponen, ¿no? Con las tácticas militares tan avanzadas que tienen, ¿no? Aparte de la tecnología, ¿no? Pero luego la capacidad del MK Ultra, lo que se habla del MK Ultra, del control mental, ¿no? Psicológico. Yo creo que eso, en el tema alienígena, ¿no? Y la divulgación de ciertas verdades ocultas, como el caso de este señor que se llama Paul Heller, que es el caso del ministro, el exministro de Defensa, que después de jubilarse ahora esparce la idea y comunica al resto del mundo que tanto su gobierno como Estados Unidos y Rusia llevan décadas haciendo acuerdos con varias razas extraterrestres y lo confirman ahora después de que ha trabajado para ellos y vamos, como que tiene carta blanca para decirlo. Y no está detrás ningún nombre de negro para decirle a este señor, oiga, usted cállese y tal. Lo cual, con esta premisa, podríamos entonces darle la vuelta un poco y no pensar como normalmente estamos pensando cuando hablamos de hombres de negro, que es que no, es que quieren ocultar que hay conexión con civilizaciones extraterrestres y eso es ultra secreto. No, es al revés. Lo que quieren es que pensemos que eso es de verdad lo que están intentando ocultar y en realidad lo que se cocina detrás es mucho, mucho más gordo porque podría ser la base del llamado proyecto Blue Beam, que yo creo que vamos a tratar en un programa muy abiertamente porque es muy interesante. Sí, sí. Y esa sí que es la real conspiración, que sería la retroalimentación de la noticia, ¿vale? Para que creamos una cosa que están intentando ocultar, como es la existencia de contacto con la vida extraterrestre, cuando en realidad lo que quieren es que creamos que hay extraterrestres para que luego una posible invasión de falsa bandera funcione como un reloj. ¿Me explico? Qué interesante, Luis. Bueno, nos has dejado un poquito con el miedo en el cuerpo, ¿eh? Un poco enrevesado, pero sabéis que por las películas de espionaje sabéis que el contraespionaje existe. No es el espionaje solo, sino el contraespionaje. Es gente que se involucra, se mete dentro, te cambia la versión para que tú creas una cosa cuando en realidad lo que están haciendo es cocinando por detrás un pastel mucho más suculento. Claro. Bueno, nos has dejado ya con ganas de escucharte la siguiente vez que vengas, Luis. Te tomo la palabra y el proyecto Blue Beam dentro de poco aquí en Canal del Misterio, Sí, muy interesante. Y eso, con eso veréis un nuevo mundo. Veréis cómo a partir de ahí el fenómeno OVNI está mucho más cerquita de nosotros de lo que parece. Uh-huh. Luis, cuéntanos sobre tu proyecto Café OVNI Valencia. Ah, bueno, pues mira, precisamente ahora en noviembre hicimos la última reunión con Juan Lancamp, que es un investigador de lo oculto y justamente de las conspiraciones, un gran conocedor de los entramados más profundos con respecto a Vaticano, ritos satánicos y conexión con el fenómeno OVNI, curiosamente. Bueno, proyecto Café OVNI Valencia, sabéis que es una vez al mes, siempre coincidiendo con el primer jueves de cada mes. Uh-huh. Primer jueves de cada mes, atentos, ¿eh? Muy bien. Exactamente. Normalmente es así y empezamos normalmente a las 8 de la tarde en una cafetería que tenemos en Carrera Malilla, número 65, esto es la zona sur de Valencia, y en el número 65 existe un barecito enfrente del Mercadona y al lado de una farmacia que se llama Bar El Forcat, es muy fácil de localizar. Ajá. en la página tanto en Facebook, Café OVNI Valencia, como en la página web, que es las tres W, Café OVNI Valencia todo junto .wordpress.com. Ahí siempre encontráis la información del sitio, el cartel del anuncio de cada mes, etcétera. Es entrada gratuita, se puede cenar. Empieza a las 8 y normalmente acabamos a las 11:30. aforo aproximado de 50 personas, que estamos ya prácticamente llenándolo. ¡Qué bien! Nuria. Y la verdad que es un proyecto que llevamos ya 3 años, llevo 3 años haciéndolo, estoy súper encantado. Creo que por desgracia yo lo hice con la ilusión de que se fomentaran muchos más cafés ovnis en toda España. Y bueno, poquito a poquito, yo creo que estamos ya contagiando a todo el mundo. Poco a poco. Seguimos haciendo camino, por lo menos intentándolo, ¿verdad, compañero? Bueno, en eso estamos, Nuria. Sabes que el camino es largo y, bueno, gracias a Dios, mientras tengamos fuerza y salud para seguir divulgando estas nuevas ideas que creo que abren la mente a todas las personas, porque la situación estaba tan comprometida y tan delicada que cualquier punto de luz en los cuales apoyarnos creo que es bienvenida. Sí, además, entre nosotros nos encanta caminarlo. Disfrutamos haciéndolo pese a lo que coste. Sí, sí, o a coste de lo que pese. Sí. Es bonito. Pese a lo que pese. La gente, la verdad es que luego, sinceramente, también siempre hay que indicar al final de estos programas de que yo no soy periodista profesional, ni muy lejos de quitarle el trabajo a nadie, al revés, ¿no? Creo que esta información es válida para todo el mundo y todo el mundo estamos en la obligación de datos que desconocen otros, por lo menos darlos a conocer, que luego cada uno piense lo que quiera. Efectivamente. Luis, hasta la próxima. Igualmente, y un beso a todos los oyentes y un beso muy fuerte a ti, Nuria. Gracias. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. Actualidad en Canal del Misterio. Pues ya estamos en la actualidad, como cada semana, y ya está con nosotros María Toro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Nuria. Vamos a empezar con la noticia de esta tarde, la primera, que dice así: Canarias acogerá el gran telescopio de 30 metros si Hawái no lo construye. Efectivamente, Nuria, el Consejo de Gobierno del Gran Telescopio de 30 metros, conocido como TMT por sus siglas en inglés, ha anunciado este lunes que el telescopio se instalará en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma de Canarias, si finalmente no se logra iniciar su construcción en Hawái. Se trata de un proyecto promovido por la Universidad de California y el Instituto Tecnológico de California, en el que también participan los observatorios nacionales de China y Japón, así como otras instituciones científicas y técnicas de Canadá e India. Recordemos que la construcción del Gran Telescopio se paralizó por un problema judicial que comenzó cuando en octubre de 2014 los nativos de Mauna Kea, que es el sitio de Hawái donde se había decidido construir, protestaron por considerar que se pretende instalarlo en un terreno considerado sagrado para ellos, según su cultura y su religión, tal como ha informado en un comunicado el Instituto de Astrofísica de Canarias. Esto está previsto que la decisión final se tome a lo largo de 2017. De este modo, y si Hawái no fuera la sede, Canarias albergaría aproximadamente en 2025 al telescopio óptico y de infrarrojos más avanzado del mundo, 10 veces más potente que el Gran Telescopio de Canarias actual. España ya está participando en el proyecto del Telescopio Europeo Extremadamente Grande, un proyecto que se acabará en torno a 2025 y que tendrá una capacidad similar al TMT. A diferencia de este, el europeo se construirá en Chile y observará el hemisferio sur, mientras que el TMT se encargará de observar el hemisferio norte. Bueno, pues veremos, estaremos pendientes para ver qué es lo que pasa finalmente. Continuamos con una noticia sorprendente, y es que el cerebro, por lo visto, han descubierto que el cerebro de los ciegos puede aprender a ver. Así es, Nuria, es una muy buena noticia porque millones de personas alcanzan la ceguera después de muchos años de degeneración lenta y progresiva de la retina, la parte del ojo que capta las imágenes y la luz y envía la información al cerebro. El problema es que se desconoce si el cerebro de las personas ciegas conservan su capacidad de procesar las imágenes después de que su retina pierde la capacidad de captarlas. Por eso, un reciente estudio, publicado en la revista PLOS Biology, ha investigado si el cerebro es capaz de hacerlo. La investigación, dirigida por Elisa Castaldi y María Concetta Morrone, ambas investigadoras en la Universidad de Pisa, estudió la retina de varias personas afectadas por una enfermedad conocida como retinitis pigmentaria, una dolencia hereditaria en la que la retina degenera y lleva a una ceguera total. Las científicas usaron la técnica de la resonancia magnética funcional para analizar la actividad cerebral de estos pacientes, después de implantarles, eso sí, una prótesis capaz de sustituir la función de la retina y captar así estímulos visuales para transmitirlos al cerebro. Y descubrieron que los cerebros de estas personas aprendieron incluso a reconocer estímulos visuales inusuales, tales como destellos de luz, y que su capacidad estaba relacionada con el incremento de su actividad cerebral. Estos cambios se produjeron en la corteza cerebral y en el tálamo, donde se procesa la información. Lo interesante es que cuanto más practicaba el paciente, más actividad registraron en estas zonas y mejor percibían los estímulos visuales enviados por el implante. Estos resultados demuestran que el cerebro puede adaptarse y aprender de nuevo, después de años de ceguera, y allana el camino para las prótesis visuales del futuro. Bueno, la verdad es que toda una sorpresa esta noticia. Yo sé que tú, María, seguirás atenta a esta noticia para mantenernos al tanto de cualquier novedad que haya. Vamos a por la última noticia de esta tarde, que dice así: los entierros ecológicos están en auge, por lo visto. Así es, Nuria. Si bien el pasado martes miles de personas en el mundo llevaron flores a los cementerios y a pesar de las directrices sorprendentes para muchos, incluyéndome a mí, del Papa Francisco sobre cómo debían conservarse las cenizas de los difuntos, prohibiendo que se esparciesen en la naturaleza o se guardasen en casa, ya que según él deben mantenerse en un lugar sagrado. Cada vez son más las compañías que se dedican a facilitar un sepelio verde y 100% biodegradable. Por ejemplo, la empresa barcelonesa Bayos, que comenzó a comercializar la urna hace 3 años y pretende descubrir el sentido de la vida después de la vida. Por algo su lema es Life After Life. Esta singular urna funeraria, cuyo coste es de 132 euros, incluye una semilla de la que brotará el tipo de árbol que el cliente elija, en recuerdo a un ser querido. La urna es una especie de cartón en forma de cono, que en la parte superior contiene sustrato y una semilla de árbol, y en la parte inferior el espacio que albergará las cenizas. Gracias a su estructura, la urna Bayos mantiene a la semilla separada de los restos incinerados. El árbol crece en la parte superior hasta que empieza a degradarse, ya que todos los materiales son biodegradables. Además, tras comprobar que muchos de sus clientes preferían tener a sus familiares o personas allegadas más cerca, decidieron lanzar una campaña de micromecenazgo para otra propuesta llamada Bios in Cube, en la que consiguieron hasta ahora 80.000 euros para financiar una especie de urna incubadora, como una maceta inteligente. Está equipada con sensores e irrigación automatizada que permite monitorear la urna para que la planta se desarrolle de forma óptima y controlada en contacto con los restos incinerados. La urna saldrá a la venta a principios de 2017 y su coste rondará los 300 o 400 euros según la empresa. Una app permite controlar el crecimiento del árbol en esta especie de maceta inteligente y ofrece consejos para mantenerlo, además de alertar sobre las condiciones del clima para el óptimo cuidado de la planta. Por su parte, hay otra empresa, esta vez italiana, Capsula Mundi, que ha creado una alternativa verde en la que por un lado salvan la vida de un árbol y por el otro plantan otra vida. La idea es proveer a las personas de un cortejo verde y crearon una especie de bosques memoriales, o por lo menos es lo que piensan crear en realidad. donde las personas son enterradas en cápsulas construidas con materiales biodegradables fabricados a partir de almidón de patatas y maíz, que se colocan bajo los árboles. El proceso es muy sencillo. Una vez que la persona muere, es colocada dentro de esa cápsula con forma de huevo. El recipiente será luego enterrado tal y como se plantaría una semilla. Después un árbol es plantado sobre la cápsula y una vez que varios recipientes y árboles sean plantados, se comenzaría a formar el bosque memorial. Bueno, la verdad es que me parecen posibilidades, cuanto menos, pues muy bonitas. Sorprendentes, desde luego. No me había planteado, la verdad, el que las cenizas de un ser querido pudieran ser parte de un nuevo árbol. Me parece una idea fantástica y además qué más sagrado que hacerlo de esa forma, ¿no? Qué más sagrada que la naturaleza, María. Yo creo que sí, como parte de ella retornamos a ella. Así es. Exactamente. Así es. Muy bien, María, pues como siempre, la verdad es que qué noticias más sorprendentes nos traes. Cada semana te superas, no sé cómo lo haces. María, ¿algún dato de contacto antes de marcharte? Sí, os dejo mi Twitter, que es mariat-bcn, para todos los que quieran seguir estas noticias de tecnología y ciencia. Pues hasta la semana que viene, compañera. Hasta la semana próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Lo insólito en Canal del Misterio. Durante años, el sueño de todo gobernante ha sido tener el dominio absoluto sobre sus subordinados, para favorecer así a la sociedad, o eso es lo que quieren que creamos. Pero, como podemos ver con los años, siempre es para un beneficio personal o sencillamente para disfrutar y gozar del poder absoluto. Muchas organizaciones han usado, entre comillas, profesionales que han utilizado muchas técnicas y herramientas para obtener información. Y esta tarde os vamos a hablar de la visión remota con Aluriel Vera. Buenas tardes, Aluriel. Hola, Nuria, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por el principio, como siempre. ¿Qué es la visión remota? La visión remota es una técnica para obtener información a distancia usando nuestras habilidades psíquicas. Es decir, es la capacidad de percibir psíquicamente información, el potencial natural que todos los seres humanos tenemos para recibir comunicación detallada sobre un objetivo mentalmente. La mente, al fin y al cabo, es la que tiene la facultad para acceder a cualquier información como imágenes de personas, localizaciones, lugares y objetos, pudiendo encontrar el objetivo en cualquier espacio-tiempo. No es un don ni un poder, sino una habilidad para obtener datos. Y como cualquier otra habilidad, requiere de práctica, de unos protocolos a seguir para obtener resultados satisfactorios. Las sesiones de visión remota se realizan de forma que el visualizador no conoce el objetivo final hasta que la termine. La técnica consiste en la transferencia de datos desde la parte inconsciente del visualizador hasta la parte consciente, hasta que el intelecto, que es la parte creativa y analítica de la mente, distorsione la información. En este punto, la información obtenida es plasmada en palabras y dibujos a través simplemente de un lápiz o bolígrafo y papel. Durante esta técnica, la persona que visualiza está conectada al inconsciente colectivo o también llamada Matrix. ¿Y cómo y quién empezó a utilizar la visión remota, Nuriel? Esta práctica, Nuria, se remonta hace muchos años, a los días oscuros de la Guerra Fría, una época donde los soviéticos estaban intentando convertir los fenómenos psíquicos en el más moderno armamento. Pero no solo los rusos, China y Corea del Norte ya habían empezado a utilizar estas tácticas de control mental con prisioneros de guerra de la OTAN. Para alcanzar a los rusos, el Servicio de Información de los Estados Unidos, por supuesto, estaba interesado en aplicar esas mismas técnicas a sus prisioneros. En 1953, Allen Wells Dulles, que era en ese momento director de la CIA y con miles de dólares por medio, ordenó el comienzo de la operación, bajo el mando del químico Sidney Gottsched, un espía y experto en venenos. Acudieron al Instituto de Investigación de Stanford, en California, conocido como SRI, y allí trabajaban en proyectos de alta tecnología relacionados con defensa en secreto, y parecía un buen lugar para trabajar en este campo. El objetivo entonces era generar herramientas de control mental que pudieran doblegar a cualquier prisionero y hacerlo responder a las necesidades de la agencia, siendo la primera y la más urgente la de revelar los secretos de Estado que conocieran de sus respectivos gobiernos, claro. Había muchos laboratorios, Nuria, que utilizaban civiles para estos experimentos. A las personas sometidas a estas prácticas se les daba unas coordenadas, longitud y latitud, y con estos datos dibujaban paisajes, dibujos, y algunos conseguían adivinar dónde estaba la base militar secreta. Con el tiempo, el experimento fue en auge y utilizaron una serie de sustancias caracterizadas por los efectos que producía en la mente y también por el recién descubierto LSD. Debido a la alteración que producía en la percepción el LSD, el alucinógeno por excelencia, la agencia quería verificar si las lealtades de algún individuo en particular eran vulnerables en ese estado de conciencia. Para los experimentos, eligieron enfermos mentales, prisioneros, adictos a las drogas y prostitutas, personas sin capacidad de defenderse y civiles que hicieron de cobayas. Vaya, qué horror. Los métodos utilizados entonces eran para, por decirlo de alguna forma, para como un lavado de cerebro, ¿no? Claro, Nuria, anular la voluntad del sujeto y programar su subconsciente era el objetivo del proyecto, controlar la mente humana. Esta investigación se llamó Proyecto MKUltra. El objetivo inicial fue fabricar una especie de suero de la verdad para los interrogatorios. Querían descubrir si la mente humana puede ser controlada utilizando fuerzas externas y, como hemos mencionado, utilizaban LSD, barbitúricos, anfetaminas, escopolamina y electroshock para conocer el modo de empleo de los alucinógenos durante los interrogatorios. Utilizaban sustancias de todo tipo. Algunas producían incapacidad física, como parálisis en las piernas, y otras alteraban la estructura de la personalidad. La base de la persona quedaba vacía, la esencia, y pasaba a depender de otras personas. En la mayoría de los casos, la víctima no se daba cuenta de que estaba drogada, y los responsables que suministraban estas drogas no se preocupaban por las personas sometidas a las mismas. Fijaros hasta dónde llegaban los experimentos, Nuria, que hubo un experto en lavar cerebros y dejarlos literalmente como un disco duro vacío. Ese fue Ewan Cameron, un psiquiatra que trabajó para la CIA y que estaba empecinado en conseguir el suelo de la verdad. Este señor utilizaba electroshock con sus pacientes. Estos se quedaban varias semanas y durante el experimento Cameron aprovechaba este tiempo para borrar la mente de los enfermos, dejándolos como niños de 30 o 40 años a los que había que enseñarles a andar, a hablar, a comer, de todo, Nuria. Cameron combinaba el electroshock con barbitúricos y drogas peligrosísimas, como el toracine, el neambutal, el seconal y el tetradoxin. Este último es uno de los tres ingredientes que se utilizan en la zombificación. Es una neurotoxina 100 veces más mortal que el veneno de la viuda negra y 10.000 veces más letal que el cianuro. Imaginaros las drogas que utilizaban como experimento. Durante muchos años y tras juicios civiles a este señor se le permitió seguir practicando la medicina, pero muchas víctimas de este personaje posteriormente acabaron denunciándolo. Otra sustancia utilizada era la píldora knockout, que puede ser introducida sin que te dieras cuenta en bebidas, comidas o cigarros, produciendo amnesia. Y en aquellas dosis, en pequeñas dosis, hacía que un hombre quedara completamente a merced de estos profesionales. En 1977 se presentó el informe final de la comisión que registraban cientos de casos, al igual que testigos y personajes involucrados. Solo algunos documentos que se archivaron por error en otro lugar pudieron ser investigados y las acciones de la operación dejó perplejos a los miembros de la comisión. Lamentablemente, jamás sabremos hasta dónde llegó la agencia en su obsesión por descubrir y fabricar la droga perfecta. Y no ha terminado este proyecto, solamente que ahora ha cambiado de nombre, ¿no? Ahora se le llama Proyecto Monarca. Efectivamente, ha tenido muchos nombres y actualmente se le conoce, como tú has dicho, como Proyecto Monarca. Y es un método de control mental utilizado por numerosas organizaciones. Es una continuación del proyecto MKUltra. Y su objetivo es crear una mente controlada, es decir, una mente esclava, que pueda ser activada en cualquier momento para llevar a cabo una acción requerida por los que supuestamente nos controlan. Parece ser que los medios de comunicación no quieren hacerse eco de lo que está ocurriendo, pero más de 2 millones de estadounidenses han pasado por los horrores de este programa. El proyecto Monarca utiliza elementos como rituales satánicos, así responden sus siglas, SRA, y desorden de personalidad múltiple, MPD. Este plan utiliza una combinación de psicología, neurociencia y rituales ocultistas para crear dentro de los esclavos otras personas que puedan ser activadas y programadas por los controladores. Los esclavos monarca son utilizados por varias organizaciones relacionadas con la élite mundial en campos tales como el militar, la esclavitud sexual y la industria del entretenimiento, Nuria. Bueno, Aluriel, también tenemos que decir que la visión remota lo ha utilizado el ejército de Estados Unidos en varias ocasiones para obtener diferentes objetivos fuera del país, para espiar al enemigo desde la propia base norteamericana, estadounidense. No es un viaje astral, no es una bilocación tampoco, que sería el estar en dos lugares a la vez, pero sí que a través de la mente y de la visualización pueden de alguna forma estos visualizadores pues de alguna forma captar ese objetivo fuera de las fronteras de Estados Unidos y bueno, incluso obtener detalles pues bastante precisos y favorecedores para obtener informaciones y datos, ¿no? Para el Estado, para lo que es el gobierno de Estados Unidos. Sí, Nuria, así es. De infiltración y vigilancia, totalmente. Bueno, Aluriel, muy interesante el tema de visión remota. Desde aquí vamos a invitar a todas las personas que nos estén escuchando que averigüen e indaguen más sobre este asunto, porque, bueno, por tiempo pues no hemos podido abarcarlo todo, evidentemente, pero hay mucho, mucho que rascar. Y antes de marcharte, danos algún dato de contacto. Sí, pueden enviar un mail al canal de Misterio o buscarme por Aluriel Vera, y en Facebook o en Twitter me encuentran fácilmente. Perfecto, pues Aluriel, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Buenas tardes, Juan. Hola, Nuria, muy buenas tardes. Bueno, ya sabéis todos vosotros, misteriosos, que estamos en el apartado del Consejo de la Semana con Juan Perdomo, por supuesto, ¿con quién si no? Oye, Juan, ¿qué tal la semanita? ¿Bien? Muy bien, un poco ajetreada de trabajo y demás, pero bueno, eso va genial, lo saqué muy bien. ¿Algún problemilla con Facebook has tenido, verdad? ¿Algún problemilla con el Facebook? Sí, que si me permite ya desde aquí pues pedirle disculpas a todos los amigos que han estado ahí. Claro. Porque, bueno, ha habido algún conflicto de ellos, yo no lo he tenido. Bueno. Pero Facebook ha tenido algún conflicto en un momento dado con la cuenta y ha estado cerrado unos días, pero ya está de nuevo activa, o sea que... disculpas a todos. Perfecto. Muy bien, pues Juan, oye, ¿qué te parece el tema de los hombres de negro que hemos tratado con Luis Pisu? Interesantísimo, aparte de que Luis Pisu yo creo que es una de las voces más autorizadas para hablar del tema, ¿no? Pero fíjate que yo en su momento, como todos, ¿no? Vi la peli y demás, y yo de verdad tenía la idea de que aquello era algo, pues eso, ficticio. Sí. Pero fíjate... que no, ¿eh? Fíjate que no, y fíjate cómo todos estamos expuestos a que nos vigilen, a que nos observen, y en un momento dado encontrarnos con ellos y si nos ocurre tocar algún tema un poco peliagudo, ¿eh? O sí, sea que... sí, sí. A saber quién no nos queremos poner conspiranoicos ni paranoicos, ¿vale? Pero a saber quién nos espía, la verdad. Exacto. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno. No para ponerse paranoico, pero ahí está. Vamos a centrarnos en lo nuestro, Juan, y vamos a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene. Sí, venga. Vale, Nuria, amigos, pues esta semana toca el karma, la justicia, uh-huh. El arcano de la justicia. Esta semana el consejo es esperar acontecimientos sin actuar demasiado. Esta semana es un poco semana de recibir, por eso decimos lo del karma, ¿no? Uh-huh. Semana de recibir noticias, semana de ver movimientos a favor o en contra, en función de cómo nos sintamos, pero lo que va a venir, va a venir. Y la parte positiva, hombre, es que seguramente se van a concretar ofertas de trabajo, firmas de contratos de cualquier tipo, pero también está la parte menos amable de esa justicia, de ese karma, que es que algo que no hayamos hecho del todo bien, nos va a salir al paso para que lo corrijamos. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, Nuria, amigos, el consejo es toma las cosas como vienen y trata de resolver lo que hayas podido, enmendar los errores que hayas podido cometer y, sobre todo, quédate con el aprendizaje para que no vuelva a ocurrir, porque de eso se trata. Claro. La vida nos va a poner delante de determinadas situaciones que, por lo que sea, no hemos sabido gestionar, para que aprendamos la lección y no volvamos a cometer esos errores. Como Dime. Siempre decimos, Juan, no es un castigo, es una oportunidad de aprender. Claro, eso iba a decir, que a partir de ahí, pues realmente, Nuria, ya si hemos aprendido la lección, el mensaje que tenemos que aprender, las cosas van a venir rodadas, uh-huh. Y esa piedra no nos la vamos a encontrar nunca más en el camino. Uh-huh. Pero es nuestra responsabilidad aprender eso. No, aquí nadie habla de castigo. Claro. Por eso la carta lo dice bien, justicia. Justicia nunca es castigo. Efectivamente. Jamás, nunca. Efectivamente. Uh-huh. Y menos la justicia divina. Ah, claro. Bueno, la humana a veces ya sabemos lo que hay. Efectivamente. Por eso me has pillado, pero vamos, muy bien, Juan. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero es que en este caso hablamos de cosas mucho más elevadas. Sí. Indudablemente. Uh-huh. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que la justicia divina, el karma, siempre es para nuestro mayor bien, sí. Ya está. A Perfecto. Afrontar lo que viene, si nos hemos equivocado, estamos en nuestro derecho, pero también es nuestra obligación aprender a corregir. Uh-huh. Y ya está. Juan, ¿tus vías de contacto? Claro que sí, ahora que estamos de nuevo en Facebook y en todas las redes sociales, somos Faro Tarot. Tenemos el correo electrónico, que es farotarot@gmail.com, uh-huh. y el teléfono, que es 605-337291. Perfecto. Pues Juan, como siempre, hasta la semana que viene. Un beso muy grande, Nuria, a ti y a todos. Hasta la próxima semana. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Y hasta aquí el programa de esta tarde, misteriosos. Espero que lo hayáis disfrutado, tanto como nosotros. Y todo el equipo y una servidora, esperamos que tengáis una semana por delante fantástica. Yo tengo la voz un poquito tomada, ¿eh? Esto de los cambios de tiempo, hay que ver cómo nos afecta a algunos. Bueno, antes de marcharme y dejaros con la frase de la semana, quiero compartir con todos vosotros una cifra. La cifra total de descargas que tenemos en nuestro canal de iVoox actualmente. Y es que, ojo al dato, tenemos 1.095.592 descargas en iVoox, nuestra plataforma de iVoox. Aparte, también tenemos otro canal en archive.org. Y, por supuesto, no nos vamos a olvidar de iTunes, ¿verdad? Ahí estamos también. Y actualmente estamos en el puesto número 70 del ranking de los mejores programas en la categoría de cultura y sociedad en iTunes. La verdad es que es todo un honor el estar en este puesto para nosotros, siendo pues un programa pequeñito de hecho aquí en Valencia, y que en una plataforma tan grande como iTunes pues estemos ahí, ¿no? Con los grandes y con gente que emite a nivel nacional. La verdad es que es todo un orgullo, y todo esto gracias a vosotros, por supuesto, que nos escucháis y que ponéis reseñas en iTunes y nos puntuáis. Todo esto a nosotros nos viene muy bien para posicionarnos, como siempre os digo. Así que un millón de gracias a todos vosotros. Y ahora sí, os dejo con la frase de la semana. Da el primer paso con fe. No te preocupes si no puedes ver la escalera. Solo da el primer paso. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.